debe contener determinadas menciones que están establecidas en el artículo 352 del Código de Comercio. Hablamos de la primera, que nos señala 352 número 1, nombre, apellido, los dos, que no es más que un símil, ¿cierto?, o un comparativo de lo que es las formalidades que uno debe cumplir para constituir una escritura pública. Artículo 405 del Código Orgánico Tribunal, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la escritura social debe descansar en una escritura pública. Eso mismo el 352 número 2, ¿cierto?, que decía relación con qué cosa, con el razón o nombre social, ¿cierto? Y vimos las distintas fórmulas que uno podía utilizar, ¿cierto?, para denominar una compañía. Hicimos la apreciación, ¿cierto?, de que se acostumbra a hablar de razón social más para las sociedades de personas y denominación o nombre más para las sociedades de capital. ¿Ya? Siempre el juicio de que hay personas que lo ocupan como sinónimo. ¿Ya? Pero básicamente, como apreciación, ¿cierto?, como bajadita, yo ocupo más la palabra denominación para referirme, ¿cierto?, al nombre de las sociedades de capital y razón social a las sociedades de personas. ¿Ya? Pero para fines jurídicos no tiene ninguna trascendencia la distinción. Vimos, digamos, las distintas formas que podían tener. ¿Y cuáles eran esas fórmulas, don Nelson? ¿La forma? Sí. ¿Cómo yo puedo denominar una sociedad colectiva? ¿Cómo puede ser la razón social? El nombre de uno más de los socios junto con el acompañante de y compañía. Muy bien. ¿Pero siempre voy a poner la palabra y compañía? Sí. No. Cuando son todos los socios, disculpe. Cuando son todos los socios, no. Solamente cuando, claro, cuando hay menos de la cantidad total. Los socios señalados, ya, eso es una sociedad colectiva comercial, ¿cierto? ¿Y una sociedad con responsabilidad limitada? Lo que tiene que ir siempre es la palabra limitada. Ya, pero ¿qué otra fórmula se nos permite para establecer la razón social? Algo semejante al rubro, me acuerdo. Ya. Pero más que el rubro, más jurídicamente, ¿qué es? ¿Una referencia a qué cosa? ¿A la razón social? No, la razón social es... No, la razón social es... Se puede cumplir con el nombre de uno o más de los socios, o bien, con una referencia a qué cosa. Más específico, está bien, pero más específico. Al objeto. Al objeto de la sociedad, eso. Al objeto, es lo mismo que quiero. Ya, por ejemplo, inmobiliaria Aitoy, limitada. Perfecto. ¿Cierto? O Eudes y Figueroa, limitada. No hay ningún problema. Adelante. Bien, gusto en verla también, ¿ah? ¿Eh? Gusto en verla. No, qué alegría, ¿cierto? Gracias por mí. Eso en relación a lo que es la razón social. ¿Y qué es lo que nunca podía faltar? La palabra limitada, ¿cierto? ¿Y cuál era la sanción si es que faltaba la palabra limitada? Se tomaba como si fuera una de una sociedad colectiva. Ya, ¿y qué pasaba con la responsabilidad de los socios? Era eso, esa era como atribuía más que la sanción en efecto. Y por tanto es preocupante, ¿cierto? Y ustedes tienen que preocuparse de establecer bien la razón social, ¿cierto? Porque si no pasamos al efecto propio o la mentalidad que tuvo el legislador, que es la regla entre comillas general, que es una sociedad colectiva comercial, ¿cierto? Porque las con responsabilidad, si bien son las más utilizadas, ¿cierto? Es una reacción del legislador frente a una sociedad que ya estaba claramente regulada en el Código de Comercio. Después de la razón social, ¿qué vimos? No se vale mirar. ¿Ah? No se vale mirar. Mire nomás, ¿qué vimos después de la razón social? ¿Qué estudiamos? Los socios encargados de la administración. Los socios encargados de la administración. Ya, pero como concepto. La administración. La administración, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dijimos, qué era lo que era importante ahí dentro de todo lo que es importante ese tema? ¿Cierto? Que no era una mención esencial. No era esencial, ¿cierto? No. Había un régimen supletorio. Régimen supletorio en cuanto a qué cosa. ¿Quién tomaba cargo de la administración? ¿Y qué más? ¿Y la forma en que tomaba cargo de la administración? ¿Y qué más? La administración. ¿Y qué más? Dos cosas. Las facultades. Eso. Ustedes recordarán que la administración, ¿cierto? Según lo que vimos, es un órgano, ¿cierto? Expresa la voluntad de la sociedad. Y como órgano tiene un elemento objetivo, que son las facultades, atribuciones y qué sé yo, y un elemento subjetivo, ¿cierto? Que es la persona o personas encargadas de expresar esta voluntad. Y por tanto, hay un régimen pactado en cuanto a la designación de estas personas y en cuanto a la estipulación de sus facultades, que podía faltar un poco, porque ahí suben ya sea la designación o bien las facultades de este que no las habíamos estipulado, o bien ambas. Que si bien es un elemento o una mención no esencial, don Raúl, como bien usted indicó, era una de las cosas que más importan al momento de constituir o redactar los estatutos de una sociedad, ¿cierto? Lo que más importa, digamos, los socios, cómo se va a administrar, cuál va a ser el sistema de administración que vamos a elegir, cuáles son las facultades que le vamos a otorgar, digamos, a los administradores, las limitaciones, hasta cuántos montos, qué sé yo, todo lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Ya. Y en base al elemento subjetivo, es decir, la persona encargada o personas encargadas de la administración. Ese elemento subjetivo, ¿cierto? Ahí un régimen, en relación al régimen pactado, está el administrador estatutario, que era la persona que está con nombre y apellido, digamos, en los estatutos, y que tenía como implicancia de que era inamovible, ¿cierto? Nosotros no lo podíamos remover, no podía renunciar, etcétera, y todas las consecuencias jurídicas que ellos implican, ¿cierto? De ahí pusimos el caso del papá, ¿cierto? Que quería meter a los hijos a la sociedad, ¿cierto? Pero mantener siempre el control de la compañía, pero ir desprendiéndose un poco del patrimonio. Y ahí la pregunta del papá, ¿pero cómo puedo seguir yo con el control? Bueno, usted queda como socio con un 0,1, 0,5 más la administración, ¿cierto? Y usted decide si es que se venden o no venden los inmuebles. Y a contrario censo estaba el administrador mandatario, ¿cierto? Que era aquel que se designaba por un acto separado, que no estaba en la estructura social, ¿cierto? Y que él se regía o se regulaba por las reglas comunes del mandato, y que podía ser removido, podía renunciar, etcétera, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Y lo común, que en uno u otro caso o forma de administración en relación al elemento subjetivo tenía que redactarse en el estatuto, porque si no regía el régimen supletorio. ¿Y cuál era el régimen supletorio en cuanto a la designación? Todo conjuntamente. Cada uno de los socios tenía la facultad de administrar, ¿cierto? En virtud de lo que es un mandato tácito y recíproco. Yo te confiero a ti el mandato y tú me lo de vuelta y en forma tácita, no en forma expresa, ¿cierto? ¿Cierto? Eso en cuanto a la designación. Y si nosotros no le establecíamos las facultades, ¿qué es lo que podían hacer esos administradores? El régimen supletorio. Actuar más con la razón. No, pero si nosotros no le señalábamos las facultades a los administradores, no poníamos nada. Todos teníamos la facultad de administrar a través de un mandato. Sí, pero ¿qué podían hacer en virtud de eso? Giro. Muy bien, don Felipe. Podían hacer variantes solamente aquellos actos que debían en relación con el giro ordinario de la sociedad. Eso es lo que dice la norma. Por tanto, si es una sociedad, entre comillas, una comercializadora de pan, el administrador solamente puede ir a comprar harina, manteca, eso se entiende que puede hacer. No puede ir a comprar un inmueble, ¿cierto? Porque no está dentro del giro ordinario de la panadería. Ya, después vimos, ¿cierto?, cómo responden los socios. O sea, ¿qué tipo de responsabilidad pueden incurrir, o en cuál pueden incurrir una sociedad, una persona jurídica, ¿cierto? Y una responsabilidad contractual, que es perfectamente posible, ¿cierto, don Raúl? La derivada de un contrato, extracontractual también, si se caían, ¿cierto?, en la entrada del edificio y se pegan en la cabeza, uno podía demandar a la persona jurídica que está detrás de esta sociedad. Y responsabilidad penal, ¿cierto? Que nosotros no lo hemos visto, pero a grandes rasgos, ¿cierto? Cuando nosotros con algo lo estudiamos, las personas jurídicas no respondían penalmente. No respondían. Era difícil ver una sociedad irse a la cárcel, ¿cierto? Porque es un ente, entre comillas, ficticio. Eso acá, ¿no? No. ¿Cierto? Entonces una sociedad no se puede ir a la cárcel. Claro. Pero se dictó la ley de 1993 que otorga o confiere responsabilidad penal a la persona jurídica. Y eso no es que la sociedad se vaya a ir a la cárcel, ¿cierto? Pero como sanción, ¿cierto? Frente a la comisión de determinados delitos, se establecen determinadas sanciones que son desde la cancelación de la persona jurídica, es su disolución, su muerte, multas, una sentencia que se publica en el diario de circulación nacional como para los efectos de dañar un poco la honra o la moral de la sociedad, la reputación, entre comillas, y otro aspecto que está señalado por la ley. ¿Y qué delitos podría cometer una sociedad o una persona jurídica? Uno, lavado activo o hecho, ¿cierto? Caso por pesca, caso Cerecita. Financiamiento del terrorismo, contaminación de aguas y 30 delitos tipificados en la ley 2193. Y cuando partió, por ejemplo, en el año 2010, tiene solamente 4. Vamos en 30. Y ahora está en el Senado, en el Congreso, se está agregando otros, son los delitos de honor. Y por ahí van a venir, ¿cierto?, la división tributaria, los temas así, se pone un poco más pesada la cancha para la persona jurídica. ¿Pero qué implica? Implica que, ¿y por qué lo vemos o tiene relación con el tema de la administración? Porque los administradores, como tales, tienen obligaciones. Dentro de las obligaciones está el deber de supervisión, control, vigilancia, dirigir la sociedad. Y por tanto, si uno de sus subordinados, ¿cierto?, comete algún hecho tipificado por la ley, y nosotros dejamos de cumplir con nuestro deber de vigilancia, de supervisión, de control, y por, ¿cómo decirlo en forma? Por negligentes, ¿cierto? Nuestro subordinado recibió una coima, o coimió, digamos, a un funcionario público, y por ese hecho la sociedad comete, entre comillas, el delito, ¿cierto? La sociedad va a ser sancionada. Por tanto, si nosotros logramos, ¿cierto?, acreditar a la Fiscalía, al Ministerio Público, etcétera, a quien corresponda, de que la administración cumplió con su deber de control, de vigilancia, de supervisión con respecto a sus subordinados, la sociedad se puede eximir, digamos, de responsabilidad penal y solamente va a responder la persona natural que físicamente cometió el hecho tipificado por la norma. ¿Ya? Y dentro de las causales de eximentes de responsabilidad están precisamente los modelos de prevención del delito, ¿cierto? Están regulados, digamos, no regulados, pero la ley de 1993 hace mención a ellos. Los no es que los regule expresamente, pero señala de que la sociedad, digamos, para poder eximirse un tanto de responsabilidad, tiene que tener medidas de control, de supervisión, que se traducen en modelos de prevención del delito. Que algo que deja muchas líquidas. Eso. En relación a la administración, que es importante. Después, pasamos al número 4, que es el capital que introduce cada uno de los socios, que nadie lo vimos. Y más que capital, porque eso es lo que dice el 352, el número 4, aporte. Aporte. ¿Cierto? Entonces ahí ustedes le ponen en su código, comillas, aporte. Porque el capital no es más que la suma de los aportes. ¿Cierto? Entonces los socios, más que introducir capital, introducen aportes. La suma de ellos es el capital. No es que sea un error, pero hay que ser nosotros un poquito más específicos. Y este concepto lo vimos, yo tenía que relacionar ustedes, porque estas son las menciones que tiene la escritura social, ¿cierto? Y ustedes lo tenían que relacionar con el concepto de sociedad del artículo 2053. Que el concepto nos dice que sociedad o compañía es un contrato por el cual dos o más personas estipulan poner algo en común, con la mira de repartir entre sí los beneficios de ellos mismos, ¿cierto? Entonces, ese concepto de sociedad o de contrato, al ser un concepto, tiene elementos esenciales, que son la estipulación de los aportes, el beneficio y para algunos el afecto societal. Por tanto, como elemento esencial, nos vamos al 2053, los tres que ustedes ya saben. Acá lo estamos viendo desde una perspectiva de la mención que tiene que tener la escritura, no como elemento esencial, sin perjuicio de que se relacionan muchas de las cosas que nosotros ya dijimos, ¿cierto? Y vimos a qué título puede aportarse en propiedad o usufructo. ¿Cierto que lo vimos, Fabio? ¿Cierto, Nelson? ¿Cierto, don Raúl? Sí. ¿Qué le pido a Raúl? Cuando Raúl te empieza a mirar así es porque me dijo que no lo vimos. Ya. Entonces, ¿a qué título puede aportarse en propiedad o usufructo? ¿Cuál es la importancia de eso, don Nelson? Que cuando uno aporta en propiedad, la sociedad se hace dueña del inmueble. En cambio, en el otro. ¿El inmueble? O la que no mueve, lo que se está aportando. Ah, lo que se está uniendo, lo que sería. Y la calidad del usufructo, al momento de liquidarse la sociedad, vuelve al dueño original. En todo su aspecto. Como el dueño original. A ver, no está mal lo que dijo, pero usted va a ser abogado, así que repítelo de forma un poquito más pulida y más concentrada. ¿Cómo que el dueño original vuelve a ser dueño? Eso no lo entendí. No, que se le entrega la... Ah. ¿Qué se entiende ese dueño? Ayúdelo, don Raúl. Es que lo que pasa es que lo aporta en el usufructo para el uso y goce de la sociedad. Sigue siendo el dueño, pero es un dueño desnudo. ¿Desnudo? Sí, le falta, tiene la nueva propiedad. Sí, bastante, me gusta ese concepto. Sí, sí, sí. Y desnudo. Y soporta todos los riesgos del. Entonces, lo que quiso decir don de Nelson es que en el momento de la disolución al socio se le restituye el uso del goce y queda con la propiedad plena, pero siempre fue dueño, ¿cierto? Ya, pero las importancias de aportar en propiedad un producto las vimos como causal de disolución, porque la sociedad se disuelve si el socio, por su hecho o culpa, no cumple con su obligación de aportar o deja de cumplir con su obligación de aportar, que es una causal de disolución social. En materia de riesgo, como bien decía don Raúl, las cosas perecen para su dueño. Por tanto, si yo aporto en propiedad, yo como socio me desprendo del dominio, pasa a ser de la sociedad y la sociedad es la que sufre los riesgos. En cambio, si lo aporto en usufructo, yo me quedo con la propiedad, yo como socio, y por tanto, si la cosa perece, el riesgo no se va a estar yo como socio, ¿cierto? No la sociedad, y por tanto, la sociedad me puede exigir que complete mi aporte los demás socios. Y ahí entramos, digamos, con el juego que estuvimos hablando la clase pasada. Liquidación, que es lo que decía Nelson. Si la sociedad se disuelve, yo aporté en propiedad. Como la cuestión no era mía, la cosa aportada entra al proceso de liquidación. Entonces se liquida, se transforma en dinero. Y a mí me devuelven, ¿cierto?, mi parte o cuota con respecto a mi participación propietaria. Pero no me devuelven el aporte en especie. Ahora, claramente podemos aportar otra cosa, porque las reglas de liquidación son. Juega ahí un rol importante la autonomía de la voluntad. Pero si aporté en uso del goce, se me restituye la especie, ¿cierto? Se me devuelve la especie que viene con el uso del goce y se me consolida el dominio. Y en materia de planeamientos de la evicción, que lo vimos, ¿cierto? Que el socio que aportó algo está obligado a el saneamiento de la evicción en conformidad a la ley. Por tanto, si a la sociedad la van a molestar o la van a perturbar en su uso tranquilo y pacífico de la cosa, la sociedad me va a poder exigir a mí que la vaya a defender, ¿cierto? Eso lo digo. Y vimos, ¿cierto?, después el aporte de trabajo, ¿cierto? ¿Y se permite todo tipo de sociedades? No, las de personas. Solamente las de personas. ¿Cuáles son las de personas? Colectivo de responsabilidad limitada, Bueno, expliquemos la sociedad anónima. No, si llevamos en la vida, iba bien. La colectiva, la responsabilidad, comandita. En comandita. Y. No, no, que falta la. Porque la IRL, que no es. Leonardo López se las va a importar en todo caso. No es una sociedad, es una empresa, pero se estudia la característica propia de la. Tiene bien parecida a la sociedad de personas. Y la asociación de cuentas de participación, que es un contrato definido en la ley y que no forma una persona jurídica distinta a ciertos titulares. Entonces, no se permiten las sociedades de capital. Pero nosotros dijimos que podíamos hacer una jugadita ahí, ¿cierto? Sí. Ya, que ustedes ya saben cómo aportar trabajo en una sociedad de capital. Les lo digo, profesor. No se me puede volver a ver. Porque ya ahí empezamos a correr el chinchín, ¿sí? Una vez nomás. Después, ¿en qué consiste el trabajo manual de industria? El manual, ¿cierto? Es más físico. Por ejemplo, ahí, este caballero está haciendo un trabajo manual. Miren, dice. De tanto se va a escuchar ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Eso es un trabajo manual. Esfuerzo físico. Tiene un esfuerzo físico más que intelectual. Que la industria, dijimos, y ustedes ya saben, más que el trabajo manual, es un trabajo más intelectual, ¿cierto? Un know-how, un conocimiento. Por ejemplo, yo tuve una panadería, sé cómo funciona una panadería y aporto toda mi industria de conocimiento respecto a eso. Dijimos que en relación al aporte de industria, que no es necesario valorizarlo, porque no forma parte del capital social, porque los acreedores no tienen un derecho de prenda a generar sobre qué, porque malamente van a poder embargarme, ¿cierto?, mi trabajo personal. ¿Cierto? Sí. Y la pregunta, ¿estaría permitido a la sociedad en que todos los socios aporten su trabajo personal o de la industria? ¿Con Sebastián? Yo creo que si está permitido, pero difícil funcionar. O sea, más que estar permitido, no está prohibido. Eso. ¿Cierto? No hay una norma que impide. Se prohíbe, ¿cierto? Salvo en la sociedad de capital, que claramente hay una norma expresa que tuvieron una posición de trabajo como una de la industria. Pero, claramente, una sociedad tiene que tener patrimonio. Y el patrimonio se forma con activos de capital, más que de trabajo, algo valorizable económicamente. Y mal que mal, para funcionar, requiere, digamos, tener un patrimonio en cuya virtud los acreedores tengan la posibilidad de ejercer su derecho de prenda general. Y mal que mal va a haber ese derecho de prenda general si formamos una sociedad con puros trabajos personales o manuales o de industria. Por tanto, operativamente sería prácticamente imposible. Aparte, los socios tienen un derecho material que se traduce en el balance, en donde aparecen determinados números, determinadas cuentas patrimoniales, que nacen en virtud de lo que es el capital monetario, valorable económicamente. Por tanto, yo no voy a tener ningún derecho monetario si es que formamos una sociedad con puro trabajo manual o de industria, ¿cierto? Entonces, la respuesta es que no. No se puede. Pero la ley no lo prohíbe. ¿Cierto, don Felipe? No sé, si este grupo aparece hasta el lazo, aparece bien en la mañana, este es bueno, ¿no? Viene en el horario de día, después viene en el de noche. Es su alumno. Okay, mi alumno estrella. Me encanta. Le falta ir a la Universidad del Desarrollo, ¿no? todos los martes de 1 a 4. ¿Va a ir a sentar a su oficina? ¿Los martes, pues? ¿Sí? Sí, vaya nomás. Ahí pasa bien. Ya. Época y forma, lo vimos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De acuerdo a lo estipulado. Autonomía de la voluntad. ¿Cierto? Acuérdense que lo esencial es la estipulación del aporte más que el aporte. Lo importante es estipularlo. Yo puedo señalar que voy a pagar el aporte en plazo de 5 años, un año, 5 años, qué sé yo. Lo importante es la estipulación. Y la época, y el lugar, perdón, también queda a criterio de la autonomía de la voluntad. Sin perjuicio, si nosotros no decimos nada, al respecto rige el artículo 378, que dice... entregar su aporte en la época y forma estipulada en el contrato. A falta de estipulación, la entrega será en el domicilio social, luego la escritura de la sociedad esté firmada. Ya, en el domicilio social, que puede ser Concepción, Pencos, qué sé yo, luego de que la escritura esté firmada. Ya. La obligación del aportante, cumplir. ¿Con qué? Con su aporte. Obvio, ¿cierto? Pero no es tan obvio, porque de repente, por ejemplo, si yo aporto un inmueble, puedo haber señalado mal los títulos, el conservador no me quiere recibir la inscripción. Y estoy incumpliendo con los socios, ¿cierto? Lo cual tiene consecuencias. ¿Y qué pasa si se retardo la entrega del aporte? Ahí don Ramón, siempre se demoraba en pagar la renta, ¿cierto? Las consecuencias que vimos, las alternativas, tres, que corresponden a lo que es situaciones particulares, y una que es común a las tres que vamos a ver, lo que ya vimos, que es la definición de perjuicio, que es la cuarta. La primera, autoriza a la sociedad para proceder ejecutivamente. ¿Por qué? Porque tiene nomás dos meses, han estirado uno. No, por un mes nomás. ¿Ah? La escritura pública sería un título ejecutivo perfecto. ¿Cierto? La escritura pública es un título ejecutivo y aparte es un título tras la crisis de dominio. ¿Cierto? Lo cual implica que surge un derecho personal de la sociedad para exigir al socio que le cumpla con el labor. La sociedad que va a interponer o sustentar, digamos, a su demanda, a su solicitud, la escritura pública junto con el aporte. Por tanto, autoriza a la sociedad para proceder exclusivamente en contra de los bienes del socio moroso para conceder el cumplimiento de su obligación. Y la administración va a tener que ponerse las pilas al respecto. La ley también autoriza a los demás asociados a qué cosa, a excluir de la sociedad al socio moroso y continuar con la sociedad entre los restantes socios. La ley les otorga riesgo. Y por último, la sociedad puede llegar a disolverse. ¿Cierto? Lo cual tendrá consecuencias un poco más importantes. Artículo 21.01 del Código Civil. Y las tres tienen su, entre comillas, sanción común, que es la indemnización de perjuicio. ¿Y por qué? Porque claramente, si yo como socio me comprometí a pasar de plata a la sociedad en una época determinada, y la sociedad con esa plata iba aquí, por ejemplo, a comprar un terreno para levantar un edificio, y si la sociedad no tenía la plata por mi culpa, decir que se vendió, la sociedad le dio una oportunidad, puede tener lucro cesante, daño urgente, lo que sea, ¿cierto? Por lo cual me va a poder perfectamente demandar. Porque por culpa mía, por mi negligencia, mi culpa, ¿cierto? No pudo realizar su bien. Pregunta, ¿es posible exigir mayores aportes? Esa palabra es importante, exigir. No estoy hablando de que puedan acordar hacer un aumento de capital. Estoy hablando de si se le pueden exigir mayores aportes a los socios durante la vigencia de la sociedad. Y don Felipe, que ya se lo ha escuchado como 5 veces un día, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede, don Felipe? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque o sea, no se puede exigir porque ya se acordaron los aportes y se estipularon los aportes, entonces ya no se pueden exigir nuevos aportes a los ya estipulados, a menos que ya. ¿Y por qué? ¿En la sociedad qué cosa es? Un contrato. Contrato, ¿cierto? Y viste la fuerza de deuda de los contratos, uh-huh. 545. ¿Por qué me tienen que exigir algo más de lo que yo ya me comprometí? Hicimos el contrato, yo me obligué a tal. ¿Por qué me lo obligué a más? ¿Ya? Ahora, eso tiene las dos excepciones que están contempladas en el Código Civil, ¿cierto? Y que dice relación con que haya habido una mutuación de circunstancias, lo cual es muy ambiguo, no sabemos lo que es. No sabemos a qué se refiere el legislador cuando habla de mutuación de circunstancias. Y que por esa mutación de circunstancias no se puede cumplir con el objeto social. Y en base a esos dos elementos cumulativos, ¿cierto? Se le podría exigir mayores aportes a los socios. Y el elemento en que el socio no quiere aportar, ¿qué dice la norma? ¿Se acuerdan de qué dice la norma? Por ejemplo, cuando estaba haciendo el estacionamiento de la No sé si eso será una mutación de circunstancias, pero estaban haciendo el estacionamiento catedral y se encontraron con una turba abajo. Esto que entre comillas encarecía todo el negocio. Quizás tenían que llamar a una grúa especial para sacar las cosas con cuidado, para, no sé. Ya, pero lo dice el 2087. El 2087, ¿qué nos dice en la parte final? ¿Qué pasa si el socio no quiere te pagar más aporte? El código civil, ¿dónde es? Usted que está ahí inspiradísimo. Ningún socio podrá exigir soporte más considerable que aquel que se haya obligado. Pero si por una mutación de circunstancias no pudiera obtener objeto de la sociedad sin aumentar los aportes, el socio que no consienta en ello podrá retirarse y deberá hacerlo si sus consocios lo exigen. Dice que el socio que no quiera podrá, o sea, la ley lo faculta a retirarse amablemente. Ahora, ese podrá pasa a ser un deberá en el evento en que los demás socios le digan, oye, si nosotros ponemos, ¿por qué tú no? Si no queréis poner, ande. ¿Cierto? Ya, lo cual es súper raro que pase, yo no lo he visto nunca, y es muy difícil de creerse, porque hay que acreditar que efectivamente hay una mutación de circunstancias, que son las circunstancias que nosotros tuvimos previstas al momento de contratar. Eso es una parte, y segundo, hay que acreditar que el producto de esa mutación de circunstancias se puede construir con los que. Y ahí, el mismo ejemplo de la catedral, que uno vio, o lo típico que pasa de la teoría de la imprevisión, cuando pasan, hay elementos que no se tenían en consideración, ¿cierto? Se hace imposible cumplir con un contrato, qué sé yo, acá perfectamente uno puede ir al banco a pedirle un crédito para poder sacar un poco el paso, ¿cierto? En vez de exigirle a los demás socios aporte. Entonces, hay formas de zafar que hacen un poco. Y en la muerta, digamos, a esta disposición. ¿Ya? Y tienen derecho los acreedores personales de los socios para embargar el derecho social e interés por la participación propietaria del socio en la sociedad. Si no es responsabilidad limitada, sí. ¿Ah? Si no es de responsabilidad limitada, sí. ¿Bárbara? ¿Sí? El derecho social, ¿cierto? Usted, don Raúl, aporta 5 millones de pesos, el capital son 10, la sociedad me da a mí el 50% de los derechos sobre la sociedad, ¿cierto? Mi participación propietaria. Esa participación que está traducida en derechos puede ser embargada. No, esto no entraba. De hecho, no lo había pasado antes. ¿Ah? No lo había pasado antes, primera vez. ¿Sí? Sí. Sí, fue como una que yo no lo había visto. Bueno, pues no vamos más lejos. Desde la forma de Don Ramón. Hasta Don Ramón llegamos. ¿Para qué? Don Ramón. Estuvo largo el repaso. En las de capital, sí. Tenemos, ¿cierto? El 2096. Una sociedad que se va a llamar. Se va a llamar Sociedad 1. Aquí nos vamos a mandar un gran crédito. ¿Cierto? Tenemos a Juanito Pérez aquí y a Juanito. Acá. ¿Cierto? La sociedad tiene un capital, pongámosle un millón de pesos. Para que no nos compliquemos. Un millón. Es el capital de la sociedad. Yo, que estoy aquí, aporté 200 mil. ¿Ya? Y si aporté 200, ¿cuánto es mi participación? 20%. Lo que pasa es que para la matemática, 20%. ¿Cierto? Por tanto, queda 80. Y aporté 800, ¿cuánto tiene? 80% de participación. Yo voy acá, ¿cierto? Voy al, no sé, al casino, como ahora el que está ahí en el casino. El casino está acá afuera de la U. Y voy y apuesto hasta mi bicicleta, que es lo más preciado que tengo. Eso me lo requieren a robar, ¿sabes? Ya. Y pierdo todo, ¿cierto? Y el casino va y me demanda, ¿cierto? A mí, no a la sociedad, a mí. Y va a decir, ¿qué me va a decir? Págueme, ¿cierto? Le tenía que hacer un título ejecutivo, ¿no? ¿Cierto? No estamos procesando. Págueme y le decir, no tengo plata. Me saco la cuestión, pago, ¿cierto? Y le decir, ah, ya. Y la pregunta es, está ahí. Si no tienes otros activos, ¿cierto? Como un auto, ya la bicicleta me la robaron, no tengo nada, no tengo plata en el banco. El casino, para hacerse pago, ponga usted de 300 lucas, le debo. ¿Ya? Eso es lo que le debo, ¿cierto? Para hacerse pago de eso, ¿me puede ir y embargar, ¿cierto? Mi participación. Esa es la pregunta. ¿Qué tal? Estamos hablando de derechos, ¿no? Pero está bien su complemento acá, pero estamos hablando de una sociedad de personas donde hay derechos, no acciones. De acuerdo a lo que habíamos pedido, ¿no? Como derechos sociales no se podría embarcar, excepto a la situación. Otra pregunta. Esa la dejo planteada, no la hemos. Esa es la 1. Y la 2, esa es la 1, ¿eh? Esta. Esta es la pregunta número 1. Y la 2, que les voy a aprovechar para hacer al tiro, es. Si ella, ¿cierto? Para pagar sus 80%, en vez de pasar 800 mil pesos, lo pagó por una casa. ¿Cierto? Pagó soporte con una casa. Entonces ella se desprendió el dominio y la sociedad quedó dueña, digamos, de una casa. Una casa, ahí. Una casa. Ahí entra alrededor, ¿cierto? Sí. Y rellenando algo, algo así. Esta es la técnica para que pase el tiempo. La que lleva el cocinero. Ahí. Diciendo que ahí una cortecita, pum. La segunda pregunta es, ¿el casino, cierto, puede embargar, digamos, la casa que aportó la niña? Tenemos dos preguntas, ¿cierto? Una, si por una obligación mía del socio, puede embargar la participación. La segunda pregunta es si por una obligación del socio puede embargar la casa. Dos preguntas. La primera es si es que la segunda vuelvo a ver. Voy a pagar. Ya he hecho, o sea, si leer. Dijo que no. Si leer el artículo, ya he hecho que no, pero el 20 de la serie tiene su sistema de empleo. pero no. ¿Qué dice el 29C? Que yo no me acuerdo de ese artículo. ¿Qué dice? Que dice que los acreedores de un socio no tienen acción sobre los bienes sociales, sino por hipoteca anterior a la sociedad o por hipoteca posterior. Cuando la muerte del inmueble no procede por inscripción en competencia. Pero no, eso, traducción español, igual no lo entiendo mucho. Eso es traducción español, es que. El acreedor no tiene derecho sobre la casa, pero él tiene un derecho real de hipoteca, que es otro derecho. Que no, pero no entiendo cómo se conecta la hipoteca con el acreedor, o sea, a menos que sea un banco. Cualquier acreedor puede garantizar su obligación con una hipoteca. El acreedor sigue la hipoteca. Ya. La garantía real. Nelson. Según el 2094, el tercero tendría derecho sobre la parte de la persona que no, ¿cómo lo digo? Tendría derecho solamente de la parte del deudor, porque no configura la. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 2094? Estoy aprendiendo igual. El socio que contrata a propio nombre y no vende de la sociedad. No la obliga respecto de terceros, ni aún en razón del beneficio de ella reporte del contrato. El acreedor podrá solo interactuar contra la sociedad las acciones del socio deudor. Ya. Ya. Fabiola, usted dijo que en la 1 no, ¿cierto? En lo general no se podría. No, sí o no. Yo digo, es que el 2094 sí o no. Ya digo que no. ¿Usted? Sí. Yo digo que sí. Usted dice que en la número 1 sí que podría embargar el 20%. Pero dice los derechos sociales. Como, los derechos sociales tienen que ver con el patrimonio, con el capital. ¿Esos son los derechos sociales? ¿O los derechos sociales son Los derechos sociales es lo que la sociedad a mí me da a cambio de mi aporte. Eso básicamente. Es decir, yo puse 200, la sociedad me da el 20% de participación propietaria. Ya, a eso me refiero. El derecho social es el porcentaje de propiedad de la sociedad. Que no necesariamente. Claro, el socio para con la sociedad, ¿sí? Claro. O sea, es que. Entonces puede venir alguien y decir, ¿sabes qué? Tú me ves tanto rato y yo te embargo de un derecho social y tú ya no eres dueña del 20% de la sociedad, no quieres dueña del 5% de la sociedad. Entonces eso es lo que... ¿Tú crees que sí o te crees que no? Usted va a hablar, dice que no estoy ya en la gente y a la gente. ¿Usted va a ser quién? Yo creo que sí se puede invertir la derecha social. Pero igual eso... O sea, que no esté seguro, igual pienso que la sociedad es mayor de 10 personas. Y el acreedor se haga dueño, se haga socio. Pero no sé, no sé, una universidad, todo esto. Quizás de otra forma, si lo hago de otra forma, sí, pero. Ya. Y ahí está muy bien la respuesta, ¿no? No, pues sí, hay que tirarse sin. ¿Ah? Hay que tirarse sin ayuda. No, no se vale. Si no, no se vale. Es que sí se dice que se lo conté la primera clase, ¿eh? ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Ya, escucha la grabación. Ya, pero. ¿Qué están leyendo, María José? ¿Qué están leyendo? ¿Qué artículo están leyendo? Ya. Ahora, el código comercio, ¿qué lee el 404? Primero, lea lo que dice el encabezado. Se prohíbe a los socios en particular. Se prohíbe. Uy, qué fuerte. ¿Qué dice el número 13? El 3. Ceder a cualquier título su interés en la sociedad y hacerse sustituir en el desempeño de las funciones que le correspondan en la administración. Ceder a cualquier título su interés en la sociedad. ¿Qué nos está diciendo la norma? Ceder a cualquier título alto. ¿Cómo? Se le excluye. Es una provisión, ¿cierto? ¿Y la parte segunda, el número 3? Dice, la cesión o sustitución sin previa autorización de todos los socios es nula. Entonces, ¿Qué me está diciendo esa norma? Que yo no puedo vender mi 20%, no lo puedo ceder, ¿cierto? Ahora, si la niña esta, creamos moneda Juanita, que original, es consciente en mi sesión, sí podría, eso es lo que me dice la norma, ¿cierto? Ajá, sí. Porque, por ejemplo, aquí puede aparecer una persona y me quiere mostrar la participación, ¿cierto? Y si ella dice que sí, ahí sí se podría. Ya, entonces, esa es la lógica. En un remate, ¿cierto? En un juicio ejecutivo, cuando el deudor no puede cumplir con su obligación, si el acreedor tiene un título ejecutivo, ¿cierto? Vamos con el título ejecutivo, la hace cortita, procedimiento ejecutivo, si no, procedimiento declarativo, sentencia, y después vamos al procedimiento ejecutivo, ¿cierto? Del cumplimiento forzado a la sentencia, etc. Me embargan, por ejemplo, Fabiola, me embargan, no tengo plata para pagar, tengo una casa, por ejemplo, viene el presidente, me la embargan y la tiran a remate, ¿cierto? Y la venden en ese remate. ¿Quién vende? Entonces, el juez representa. Ya. Entonces, pónganse ustedes en el caso en que el juez. ¿Cómo vamos a dibujar un juez? No, no vamos a dibujar. Un matillo. Eso. Solo un matillo. Es. El juez. Con el pelo largo, no sé, vamos a dibujar un matillo. ¿Pata largo el juez? Con la peluca larga. Eso, es una película. Y para el Estado, siempre. El juez, dice la gata mujer. El juez, ¿cierto? Y va. Un martillo, así como el de todo. Ya, el juez, ¿qué es lo que hace? En representación mía, ¿cierto? Agarra mi participación, ¿cierto? Como representante mío, y va y me la vende a mí. O sea, a esta persona que está aquí. ¿Por qué no podría hacer eso, pues? Porque no tiene la autorización de Juanita. ¿Cierto? Porque la norma 404, número 3, no dice eso. Entonces, pregunto de nuevo. ¿Ah? Pregunto de nuevo. ¿Me puede el acreedor embargar mi participación y vender mi participación a un tercero? La respuesta es que no, porque la ley, el 404 número 3, prohíbe ceder sin el consentimiento de los demás consocios, ¿cierto? Que por tanto, mal que mal, el juez podría agarrar, representarme a mí como deudor y venderse al tercero si es que Juanita dice que no, porque es una sociedad de personas. Y aquí está lo que es el afecto societario, la consideración de la otra persona, lado y pose, sentimientos que ustedes ya saben. Ahora, se pasaría de mala persona a Juanita si es consciente en la venta, ¿no es cierto? Ahí entraríamos en otro tema, ¿ya? Profesor, ¿y por qué este artículo dice que el 24 dice que puede el acreedor cobrar solo y intentar contra la sociedad? No tengo el artículo en la mano, así que profesor, puedo armar una historia que se me viene ocurriendo con respecto a ese tema de decir sí o no para salir del. Tú eres un loquillo. Ya, sí. Este me tiene que hacer el abogado. No, complicado. Raúl, ahí mejor que ni se me seduce. Sí, yo veo la limitación será para poder vender. Pero hasta donde yo creo, podría embargar y después el acreedor pedir que respecto de esas acciones una prohibición de acto y contrato, como para dejarlo así amarrado, me va a tener que pagar. Sí, podría. Porque la prohibición es de vender, no de embargar. Claro. Sí. ¿Estaría correcto? Pero, sí, pero no, porque la sociedad puede tener una duración indefinida, ¿eh? Entonces me da lo mismo. Pero puede ser una medida presente. Sí, sí. Podríamos molestar. Fabiola, ¿qué norma era lo que me está diciendo? 2094. 2094. Son de la acción. Tiene que ser una sociedad de capitales. Fíjense que tengo déficit atencional, entonces me quiero concentrar en leer. El socio que contrata a su propio nombre y no es de la sociedad, no la obliga respecto. Pues está contratando a su propio nombre, el socio no respecto de la. Ajá. Ya estamos bien ahí. Ni aún en razón del beneficio que ella reporte del contrato. Y aún en el caso en que la sociedad tenga algún beneficio con lo que yo hice a mi propio nombre, no de la sociedad, ¿cierto? El acreedor podrá solo intentar contra la sociedad las acciones del socio deudor. Esa parte me queda la duda. El acreedor podrá solo intentar contra la sociedad las acciones del socio deudor. ¿Es una acción de la sociedad? ¿Ah? ¿Creación? No, esto es una norma que, si bien está en términos generales, no lo que sea sobre la sociedad, no es. No, pero porque esta norma hace sentido de la pregunta. Porque no tiene nada que ver esta, porque acá esta norma indígena parte. ¿No puede ser selecto cuando uno.? No, esta norma parte del supuesto de que el socio, ¿cierto?, contrata su nombre y no entre la sociedad, no la obliga respecto del tercero. Bueno, y en la pregunta que usted hizo, pues una, el casino, que había el casino había hecho, nadie entró en la sociedad, era personal, y la que quedó debiendo, no era algo personal. Sí. ¿Ya? Y la norma está hablando de personal. Sí, pero estamos hablando de estamos hablando de alguien que contrató. No, es una deuda, no más, una deuda que tiene. Sí. Personal. Sí. Ya fui ganando. Dice, ¿no me reí? No, tiene que responder. La pregunta, porque esta prohibición de acá es como cuando él quisiera vender o ceder de otra persona. ¿La participación? Claro. Estamos hablando de la participación. Sí, eso está prohibido. Claro, está prohibido. Dice, eso sí, que contar la opinión de la sociedad, el efecto no la obliga respecto del tercero. A la sociedad. La sociedad no la obliga. La sociedad no la obliga. La sociedad no la obliga. Estamos hablando de una persona. La norma está refiriendo a la sociedad como una familia distinta al socio. Y aquí, en ese caso, la sociedad no tiene ningún problema. No. La sociedad. En este caso, porque los hijos se pueden jugar al casino, ¿no? Sí. Pero a lo que voy, en este caso, de ahí, la sociedad no tiene nada que ver, ¿cierto? Y esto es del socio, no es de la sociedad. Sí. ¿Ya estamos claros? Sí. Y la norma dice, la esta que entró en el vínculo, el socio que contrata su nombre propio y no es de la sociedad, no la obliga a la sociedad. La sociedad no tiene que por qué cumplir, digamos, con una obligación del socio. Ni aún en razón del beneficio tiene reporte del contrato. Sí, claro, porque se dice que contrata a título personal. Ya. El acreedor podrá solo intentar contra la sociedad. Aquí no salimos de este supuesto, claro, que el acreedor podrá intentar contra la sociedad. Y esto estamos en el supuesto de acá arriba nosotros. Contra el socio. Y aquí la norma me habla sobre decir que el acreedor podrá solamente intentar contra la sociedad, sí. En otro caso, no es el mismo, estamos hablando de ahí. Contra la sociedad. ¿Sí? Intentar las acciones del socio deudor. solo intentar con la sociedad casarse. A título personal, ya, pero como socio, o sea, con eso se refiere a título personal respecto de su patrimonio personal, no como socio, o a título personal como integrante de la sociedad. Yo soy socio, que a lo mejor tengo facultades para poder hacer ciertos negocios, y a título personal voy a ir. Yo creo que hay una la regla de los precios de como socio. Estamos en un caso. Que no tiene nada que ver con lo que estamos poniendo ahí. En todo caso, profe, si quieren recargarlo, pues estamos en cuestión de nadie, porque el caso del artículo 2094 habla de las acciones del acreedor contra la sociedad. No contra la sociedad. Y en el caso que estamos hablando del acreedor contra el socio. Ese es el caso de la pregunta, ¿ya? Ahora estamos tratando de resolver el tema del 2094. Que entre comillas no dice relación con el caso que estamos viendo ahí. ¿Ya? ¿Esto no es una idea? No, sí, está clarito. Lo que pasa es que hay que tratar de dilucidar. El acreedor podrá solo intentar contra la sociedad las acciones del socio deudor. Es decir, que el socio deudor. Las acciones que. Ya. Esto es algo que nunca había entrado en análisis, ¿verdad? Pero lo que yo creo que dice la norma, no sé si usted lo acuerda conmigo, Álvaro, es que, por ejemplo, yo contrato algo a nombre mío, ¿cierto? Eso no obliga a la sociedad, eso dice la norma. Ok, pero capaz que lo que yo contraté, ¿cierto?, le reporta algún tipo de beneficio a la sociedad. Lo que dice la norma. El socio que contrata a su propio nombre y nombre de la sociedad no la obliga, respecto, ni aún en razón del beneficio que la sociedad reporte. Es el contrato que dice el socio. El acreedor podrá solo intentar contra la sociedad las acciones del socio deudor. Lo que yo creo que dice esa norma es que si el contrato, ¿cierto?, le reporta algún tipo de beneficio a la sociedad, yo como socio, por hacer algo entre comillas y le reporté un beneficio a la sociedad, como lo he dicho, a que ella me retribuye a la acción que tiene el socio para su propia sociedad. Entonces la norma me dice de que el acreedor sí puede hacerse sustituir, digamos, o puede sustituir al socio en ese beneficio para mandárselo a la propia sociedad. No, creo que no leí por la norma, pero el último... Así lo leí. Eso se puede hacer, pero al momento en que la sociedad se disuelve. Ya. Ahí el acreedor puede demandar la parte de interés del socio para con la sociedad. Pero ahí volvimos a ese caso. No es. El último inciso del 2094. Las disposiciones de este artículo comprenden aún al socio exclusivamente encargado de la administración. ¿No habla de los demás socios? No, pero ¿entendieron lo que dije? ¿Entendieron lo que dije? Porque esto, lo que estamos pidiendo del 2094, por si están grabando, no dice relación con esa pregunta. Hablamos en el radio. Me escucho. De la razón del beneficio tiene la corte del contrato. ¿Qué? No lo sé. Recuerda que la norma, el 2094, dice que la sociedad no se obliga si el socio contrata a nombre propio. Uh-huh. Claro, porque la sociedad no tiene nada que ver en ese contrato. Ni siquiera en el caso de que lo que yo contraté en mi nombre beneficie también a la sociedad. A razón, a eso se refiere la norma. ¿Cierto? Dijo las cosas 29-24. Entonces, ¿no se puede hacer con el deudor ahí se va contra la sociedad, dice usted, para conseguir la sociedad? Pero si la reforma beneficio para la sociedad. Lo que yo entiendo de la norma esa, que no tiene nada que ver con esta, hagamos un corte mental ahí, ¿eh? ¿Ya? Estamos en el 2094, que no entra. O sea, en esta parte de la materia, por si acaso. Así que no sé por qué se nos ocurrió meter en tanta vida. El 2094 dice en su inciso primero que la sociedad no se obliga, ¿cierto?, por las obligaciones que el socio contrate a su propio nombre. Obvio, ¿cierto? Ni aún en el caso en que lo que yo contrate en mi propio nombre le reporte algún beneficio a la compañía. Pero el acreedor podrá demandar, ¿cierto?, a la sociedad respecto de las acciones que tenga el socio deudor o el deudor, eso dice la norma. Por tanto, si la sociedad tiene algún beneficio y yo como socio, por ese beneficio, tengo derecho a reclamarle algo a la sociedad, el acreedor me puede embarcar esa acción. Eso es lo que yo entiendo. ¿Tú, Álvaro? Sí, o sea, dentro de la norma de la subrogación. De la obligación del socio, pero el carácter civil. Claro. Sí. Ya, y ese es otro punto importante que acaba de decir Álvaro, que esa es una norma que está en las sociedades colectivas civiles. Código de Comercio, 404, número 3, comerciales, ¿cierto? Ya. Entonces, para resumir y para terminar, ¿tiene derecho a los valores personales del socio para embargar al socio? No. ¿Por qué? Porque hay una prohibición, ¿cierto? 404, número 3. Por tanto, la persona nunca va a poder ceder, ¿cierto? Porque Juanita siempre se va a poder oponer. Ahí está el caso. Acreedor, socio, una obligación que no puede cumplir. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de agarrarme mi casa, que está en mi propio patrimonio, mi parcelita que me compré, ¿cierto? Ahí en Puerto Bar, a la orilla del lago, 10.000 metros cuadrados. Y mi Ferrari, ¿cierto? Verde limón, o pistacho. Ya. Perfecto, me lo embargó, me lo remató, pero aún así me sigue debiendo. ¿Y el alrededor qué va a hacer? Ah, tengo acciones bárbaras, que es lo que usted está, entre comillas, poniendo sobre la mesa. Tengo acciones en una SLA, por tanto, el acreedor me puede embargar las acciones. Porque a diferencia del ejemplo allá, las acciones son bienes muebles, títulos de crédito, ¿cierto? Son bienes muebles, por tanto, puede ser usted de transferencia. Ahí no hay una norma que prohíba a un accionista vender. Si ustedes se ponen en el caso en que un accionista de la TAM venda su participación en los 3.000 compadres a futuro día, no debería, no, ¿cierto? No responde esa misma lógica. Pero yo, como tú te haces con el profesor Álvaro, ¿cierto? Soy abogado, digamos, de este señor. Digo, pues, y transformemos. O sea, primero constituyamos una inmobiliaria, aportemos todo, los inmuebles acá, ¿cierto? Y por tanto, tenemos una sociedad de responsabilidad, derechos, y ahí nos vamos a esta figura que son no embargar, ¿cierto? Oye, no se pueden rematar por la discusión. Y la panelía de estudio, ¿qué es lo que hacemos? Que vamos a estudiar, que son un par de clases más, la transformamos de SPA a limitada, ¿cierto? Y ahí queda esto, y tanto el acreedor queda mirando mal lado y no me la puede embargar. Ahora, ojo, en este caso, si yo transformo la sociedad de SPA a limitada, el acreedor, yo voy a dar como gato en la carnicería. Tendría que enfrentar una teoría de mancha en el primero, meterse en una creación jurídica o algo importante para que no importe. Pero en esta de acá, en el aporte, el acreedor tiene la acción provocatoria. ¿Cierto? La acción provocatoria, que es en el perjuicio del acreedor, y el acreedor me la puede intentar y me puede echar para acá en el aporte. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo es mejor pelear o defender a su cliente? ¿Así o así? ¿Usted qué va a hacer abogado? ¿Así no quiere? Claro, se hacen todo mal, todo va a hacer eso. ¿Y usted qué dice? Si lo digo, porque la agua a la toalla. Ya. Y Vamos a ver hasta ahí. Yo. Ah, porque aquí no se cree. 5 minutos de 20. Para que sí, por ejemplo, ¿cuánto te voy a poner, Carlos? 40 minutos. No, ya sí. Seguimos. 40 minutos. No, tenemos solamente el 10. Igual estuve solemne, antes solemne, tanto solemne como ustedes. Claro, yo terminé. ¿Parte tiene? Un mierda. Mira, tu dinero, tu mierda. Mira, a ver. No, parece una guitarra. ¿Ah? Bien, ya. Camila, ¿sabes cómo me diga la foto de la próxima? ¿Sabes qué? ¿Cómo dónde quedamos? No sé, ya. Me faltó una teoría contra él, que es tan importante. Aquí, ocho y media. ¿A qué hora de vuelta? ¿Algo armando ahora? Primera pregunta del cooperativo. En virtud del artículo 2094. Thank you.